secret alphabet sigh. Light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Escuchas la voz, escuchas la voz, escuchas la voz. Easy Street. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Hola, ¿qué tal, banda? 6:16 de la tarde, 6:16 de la tarde, estamos en una emisión más de su programa favorito, La Voz Roja, el programa de la Juventud Comunista de México, traído hasta ustedes por Regeneración Radio a través de las de www.regeneracionradio.org. Yo soy Alejandro, en cabina me acompaña Jesús. Y hoy les tenemos algunos temas bastante interesantes. Hablaremos sobre la vida de dos grandes próceres de la revolución de sus respectivos países, los generales Francisco Villa y Augusto César Sandino, de México y Nicaragua respectivamente. Así es, tenemos dos hermosos temas del cual vamos a hablar bastante y finalizaremos con las agresiones en Ostula. Así es, hablaremos un poco acerca de los lamentables hechos que han ocurrido en esta comunidad michoacana en Ostula y también hablaremos acerca del hostigamiento que han sufrido las comunidades zapatistas en la región de Ocoxingo en Chiapas. ¿Por qué? Porque estas últimas semanas se ha llevado a cabo una campaña, una jornada global de hecho, de denuncia en contra de estas agresiones por grupos paramilitares. Nos vamos con nuestra primera cápsula musical. Una pequeña cápsula que preparamos para ustedes acerca de la vida de Villa. Esperemos les guste. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. Si

Cervantes y el terrateniente Doroteo da a los pobres. Bien decía aquella plebe y la casa grande ardía y la tierra sonreía. Doroteo de la gleba saca un sol de su sombrero, es un mago, un alquimista, una bala contra el clero y el sombrero va que vuela tras un tren que guitarrea. Doroteo del desierto saca fuerzas de flaqueza y la sangre fría pisque se la da la luna llena. Un coyote se le asoma a mirar por su mirada. Doroteo bandolero, tan proscrito como el cerro, era veces que bajaba cada vez más fiero, férreo del destierro al hacendado. Fue que vino a desterrar Doroteo legendario, que el poeta ciego inventa. Un revólver es su mano, esa zurda tan certera, la mitad es un caballo, ser humano a la mitad. Doroteo guerrillero, sin más rango que el arrojo de la astucia visceral, levantándose nosotros una ráfaga de rostros, resplandece en la trinchera. Doroteo va montando 7 leguas hechas yegua. Doroteo y sus dorados son un tren en pie de guerra. La revolución se fue, se fue quedando atrás. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. ...6:25 de la tarde... Ya estamos de regreso con todos ustedes en este su programa favorito, La Voz Roja, hablando un poco acerca de la villa de la villa de vida, ¿no? De la villa de este gran revolucionario que fue Francisco Villa, aunque en realidad este no era su verdadero nombre, es un nombre que toma luego que tiene que escapar de la vida pues relativamente tranquila que llevaba después de la violación de su hermana, y se convierte en un bandolero, en un salteador de caminos. Inclusive Villa es hijo de una familia de campesinos que viven en estas regiones del norte del país, y entonces él se da cuenta a través de sus vivencias de todo lo que se padece, ¿no? en este régimen porfirista que dura 30 años. Hay que, antes de hablar un poco de Pancho Villa, quien muere un 20 de julio, se nos va la onda un poco, que muere un 20 de julio, habrá que dar unos pequeños antecedentes acerca de la Revolución Mexicana, cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo es que el joven Francisco Villa se une y empieza a tener todos estos triunfos que lo harían ser reconocido como el Centauro del Norte, inclusive. Para comenzar, habría que citar primero al porfirismo, que fue una época de 30 años alrededor donde no se pudo quitar del poder a este personaje tan hostil, a este personaje tan paradigmático que ahora está muy de moda, Porfirio Díaz, ¿no lo crees, Jesús? Sí, pues la verdad tiene muchas cosas rescatables, pero hay gente pues que lo intenta como idolatrar, ver como un gran dios, no sé, algo. Exactamente. Porfirio Díaz trajo muchas cosas al país, trajo los ferrocarriles, la industria eléctrica, las grandes fábricas. Desgraciadamente, todos estos adelantos tecnológicos, toda esta tecnología moderna, solamente era para unos pequeños dueños. La mayoría de la gente que vivía en este país estaba en la más absoluta pobreza, había un analfabetismo bastante grande. Y en general las condiciones eran bastante malas. Hay que recordar las tiendas de raya de las haciendas, por ejemplo, donde el trabajador del campo tenía que surtirse de todos sus productos básicos, pagando cantidades tan exorbitantes de dinero que en muchas ocasiones la deuda se heredaba porque no se podía pagar. También existía en ese tiempo el derecho de pernada, donde los hacendados se acostaban con las mujeres de los trabajadores, de los campesinos, y en realidad se vivía un ambiente de impunidad bastante grande en esta cuestión del régimen porfirista. Es en por ahí de 1910, en una entrevista que le hace James Krillman, un periodista norteamericano, donde Porfirio Díaz admite que ya está algo viejo para estar en el poder y que ya es tiempo de que el poder se renueve. Es así que la clase media mexicana de esos tiempos escucha este llamado y cree que en las palabras de Porfirio Díaz hay sinceridad. Y es así que Francisco I. Madero, un coahuilense que venía también de una familia pues, de clase media, decide que es tiempo de cambiar las cosas, saca un libro que se llama La Sucesión Presidencial de 1910 y emprende una campaña alrededor del país buscando precisamente por la vía legítima ostentar el poder que tiene Porfirio Díaz, quitarlo del poder por medio de unas elecciones reales democráticas. Lamentablemente nos damos cuenta que las palabras que pronunció Díaz a James Krillman no eran verdaderas, porque cuando se dio cuenta del creciente poder de Francisco I. Madero es que decide meterlo a la cárcel y frena por completo toda su campaña o su intento de llegar a la presidencia de la República. En San Luis Potosí, antes de exiliarse a los Estados Unidos, Francisco I. Madero promulga el llamado Plan de San Luis, donde llama a todos los mexicanos que ya están hartos del gobierno de Porfirio Díaz a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Así con todo y fecha y hora, porque Francisco I. Madero era una persona muy apegada a las leyes y da la casualidad de que el 20 de noviembre de 1910 acababa el periodo presidencial de Porfirio Díaz. Incluso para eso fue muy, muy cuidado de las formas. ¿No lo crees? Pues sí, bastante. Un hombre que pues tenía sus... Tenía sus altibajos. Ajá. Era soterista, decía que era la reencarnación de Benito Juárez. Inclusive en alguna ocasión lo llegó a afirmar. Le gustaba hablar a los espíritus, a los muertos y todo ese rollo. Pero esa misma cuestión de ser tan apegado a las leyes lo llevó una vez derrocado Porfirio Díaz a perder el poder a manos de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, y a manos de Victoriano Huerta, la llamada Decena Trágica, de la cual les estaremos hablando un poco más adelante. Todavía no aparece Francisco Villa en escena, ahorita aparecerá, no se preocupen. Mientras nos vamos con una breve cápsula musical. A propósito de Villa, el corrido de la toma de Zacatecas con Antonio Aguilar. Esto es La Voz Roja, en unos momentos más regresamos. Fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. Ya tenían algunos días que se estaban agarrando cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Las órdenes que dio Villa a todos en formación para empezar el combate al disparo de un cañón. ¡Ay, ay! ¡Que viva mi general Francisco Villa! ¡Ay, ay, ay! recuerdo, empezó duro el combate, lado derecho y izquierdo. Le tocó atacar la bufa a Villa Urbina y Natera, por allí tenían que verse lo bueno de su bandera. Las calles de Zacatecas, de muertos en tapizada, lo mismo estaban los cerros por el fuego de Granada. ¡Ay! Desde Guadalupe, Cerro El Grillo, Cerro La Bufa, a todos lados. ¡Que viva mi general Villa! ¡Ay, hermoso Zacatecas! Mira cómo te han dejado. La causa fue el viejo Huerta y tanto rico ha llegado. Ahora sí, borracho Huerta, harás las patas más chuecas al saber que Pancho Villa ha tomado Zacatecas. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. ...6:34 de la tarde... estamos de regreso con ustedes en La Voz Roja, hablando acerca de la vida ...de Francisco Villa... ¿por qué? Porque un 20 de julio... se cumple un año más de su terrible asesinato, un aniversario luctuoso. Igual el día de ayer, todo el día, nuestros compañeros de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente tuvieron una transmisión especial donde nos hablaban acerca de distintos sucesos de la vida de este gran personaje, que es uno de los íconos de la Revolución Mexicana. Pero ¿quién fue exactamente Francisco Villa? Para empezar, les comentaba, este no es su verdadero nombre. El verdadero nombre de Francisco Villa es Doroteo Arango. El seudónimo Pancho Villa lo toma cuando comienza su vida de bandolero. Él tiene que tomar este camino no porque así lo decida o así lo quiera. Así como Lucio Cabañas fue emboscado cuando hacía un mitin y fue prácticamente orillado a tomar las armas, así Francisco Villa fue obligado a meterse de bandolero, a dedicarse al pillaje. ¿Por qué? Porque él, siendo muy joven, le toca presenciar la violación de su hermana por parte de un hacendado, y es entonces que, para evitar que esto ocurra, toma uno de los revólveres que estaban por ahí a la mano y le dispara a esta persona que iba a abusar de su familiar, y es ahí que Villa pues escapa, ¿no? Y se convierte en uno de los bandoleros más buscados de la región de Durango, de la región de Chihuahua. Él entra a todo este conflicto de la Revolución Mexicana en la época de Madero por el general Abraham González, que era una persona con la que tenía vínculos comerciales. Es entonces que comienza a participar en la campaña de Madero y, vaya, comienza a apoyar este régimen, emprendiendo la lucha armada para poder ganar terreno y derrocar al dictador Porfirio Díaz. Y bueno, ya que estamos hablando de Madero, no podemos olvidar los deslices que tuvo durante su gobierno. El ser muy blando, el ser muy, muy apegado a las leyes, fueron lo que terminó por causar su propia muerte. Cuando Porfirio Díaz cae del poder, se exilia en Europa y llega Francisco León de la Barra como presidente interino. Poco después llega Francisco I. Madero a la presidencia de la República por la vía legal. Él no desecha todo el gabinete de Porfirio Díaz, se queda con los viejos lobos de mar que estaban ya en la cúpula del poder. Un hecho bastante estúpido, hay que decirlo, porque esta sería la misma gente que al final terminaría derrocándolo en el suceso conocido como la Decena Trágica. Victoriano Huerta, un general porfirista que ya tenía bastantes años con su actividad, es quien lo traiciona. Se firma el llamado Pacto de la Embajada, porque el gobierno de los Estados Unidos no ve con buenos ojos el nuevo gobierno de Francisco y Madero, que les quita algunos privilegios que tenían con Porfirio Díaz. Es entonces que Félix Díaz toma un edificio que está por Valderas, la Ciudadela, y es que comienza este suceso, la Decena Trágica, 10 días de constante combate, en los que finalmente muere Madero, muere el vicepresidente Pino Suárez, y Huerta llega al poder. Y bueno, muchas cosas más se podrían decir acerca de Francisco Villa, ¿no? Fue un gran soldado de la División del Norte, que no solamente logró ser uno de los brazos armados del presidente Madero, también cuando ocurre la Decena Trágica y Huerta se encumbra en el poder, se une a las demás fuerzas revolucionarias que estaban en ese tiempo, en especial Venustiano Carranza, y juntos forman un frente de tal envergadura que logra derrotar a Victoriano Huerta. La famosa toma de Zacatecas, por ejemplo, es uno de los mayores logros militares de Doroteo Arango, Francisco Villa. ¿Por qué? Porque a partir de este suceso se logra tomar una ciudad muy muy grande que era paso obligado para la Ciudad de México. Y es así que de plano Huerta ya no puede más y termina por caer del poder. Así es, y pues ahí todavía Villa no formaba su grupo, ¿no? Del centro. La División del Norte ya peleó en la toma de Zacatecas, ya estaba por esos años ahí, pero lo que no se puede negar es que este suceso de plano fue un hito, ¿no? Lo que lo convirtió en una leyenda, lo que demostró que los Dorados, la tropa personal de Francisco Villa, eran personas realmente entrenadas y que sabían lo que tenían que hacer. Hay muchas anécdotas que dicen que fue una matazón terrible eso de la toma de Zacatecas, que había muertos por doquier y que prácticamente la División del Norte no dejó salir a nadie. Ahí también fue cuando empezaron los roces entre Carranza, entre Francisco Villa. ¿Por qué? Porque Venustiano Carranza se da cuenta de que el poderío militar de Villa es tan grande que puede ser un peligro posteriormente para él. No, pues hay algo que me encanta bastante de las tropas de Villa, pues la verdad, pues estaban tan bien educados que eran verdaderos machos hombres, porque, bueno, hay una anécdota, ¿no?, que dicen de que ellos jamás mataban de espaldas, ellos siempre mataban de frente. Yes. Exactamente, esa hay muchas anécdotas más ahí sobre Francisco Villa, se las estaremos diciendo a lo largo de este programa, esperamos nos estén escuchando y les guste la información que les transmitimos. Les recordamos que pueden marcarnos en cabina para darnos opinión al 5587-5696. Nos vamos a una cápsula musical con un corrido tradicional de la Revolución Mexicana y en unos momentos regresamos. Falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta le dijo una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. Una cucaracha pinta le dijo una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Pasará peste Campeche, de donde son los dorados. Para mujeres Jalisco, para mar toditos lados. Pasará pues Campeche, de donde son los dorados. Para mujeres Jalisco, para mar toditos lados. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. 6:44 de la tarde, estamos de regreso en una misión más de La Voz Roja, hablando acerca de la villa del general Francisco Villa. Ya les comentábamos hace rato un poco acerca de la batalla de Zacatecas, un poco sobre cómo Villa se une a este proceso revolucionario a partir del llamado de Francisco y Madero por parte de su compadre Abraham González. Pero nos faltó hablar de otra de las etapas, cuando Francisco y Madero llega al poder y se nombra a Villa como gobernador provisional de Chihuahua. Este es una de las grandes anécdotas que marca la vida de Francisco Villa, porque siendo el gobernador de Chihuahua, se dice, por ejemplo, que manda construir 50 escuelas, que también como gobernante manda a imprimir sus propios billetes ante el desabasto de las tiendas y de todo lo que trajo consigo la guerra de la revolución, y que también hizo muchas cosas buenas por sus gobernados, ¿no? En el poco tiempo que estuvo en el poder, a pesar de ser él un iletrado, de no haber ido a la escuela, como él quiso que a toda la gente no le faltara lo más mínimo, ¿no? Pues sí, fue un ejemplo de un buen hombre de buena voluntad, ¿no? Yo creo, pues bastantes acciones que hizo, pues, fueron para crear, mejorar las condiciones de vida de sus, de Chihuahua. Bueno, exactamente, y ya conforme van avanzando los años, ya que Francisco I. Madero es asesinado por el Chacal de Huerta, y que todas las fuerzas revolucionarias, todos los caudillos, se concentran bajo la consigna de vamos a derrocar al traidor de Victoriano Huerta, es donde comienzan los problemas, porque Venustiano Carranza se encumbra como el jefe máximo de todo este movimiento revolucionario, y Villa lo desobedece con la toma de Zacatecas inclusive, y es ahí cuando comienza el verdadero problema, porque estas discrepancias entre Villa y Carranza crearon un ambiente de tensión en el país. Por un lado, Carranza, que era un constitucionalista, quería que todo se asentara en una constitución, tenía miedo del poderío militar de Villa, quien ya había demostrado en Zacatecas que no había ejército que lo detuviera, o al menos hasta ese momento no había quien se le pudiera poner enfrente. Es así que, dada esta tensión entre Carranza, entre Villa, entre las demás fuerzas en pugna, porque hay que recordar que también Zapata en esos momentos luchaba por la tierra en la región de Morelos, tampoco estaba muy de acuerdo con la política que pretendía impulsar Carranza, que era más bien de una ideología pequeño burguesa. No quería dotar de tierras a los campesinos. Inclusive Venustiano Carranza sofocó muchos intentos de huelga que había en ese momento en todo el país, y no dejó que los trabajadores o los campesinos se organizaran, que era una de las cosas que peleaba a los demás revolucionarios, ¿no? Las mejores condiciones en cuanto al trabajo en las fábricas, las mejores condiciones en el campo, que la tierra fuera realmente de quien la hiciera trabajar, de quien sacara de ella sus productos. Es así que ante toda esta ola de tensiones surge la idea de crear una convención que una a todas estas fuerzas revolucionarias que están en pugna, la llamada Convención de Aguascalientes, que primero se hizo en el DF, para buscar pues llegar a un acuerdo entre todas estas fuerzas y así poder sacar adelante al país, que ya no hubiera guerra, que ya no hubiera una matazón, que ya nadie se estuviera asesinando para llegar a la silla presidencial, ¿no? Pues sí, se intentaba conciliar a todas aquellas fuerzas que derrotaron al régimen de Huerta, ¿no? Así es. Efectivamente, ahí tenemos las famosas imágenes de la toma de la Ciudad de México por Zapata, por Villa, donde inclusive hay una foto bastante chistosa junto con la anécdota que trae encima del Sambor de los Azulejos, donde los caudillos revolucionarios, así todos sucios y mugrosos, con ropa descosida o toda amartajada, son atendidos por meseras vestidas a la moda francesa, sirviéndoles sus cafés, sus churros, su pan. Y es una imagen donde te das cuenta que esa gente que seguía a los revolucionarios ya estaba realmente harta de todo lo que vivía, de la situación del país, la bola, como le llamaban. En realidad tenía sueños, tenía aspiraciones, no eran un montón de borregos como nos están haciendo creer o como nos lo pintan algunos historiadores modernos, ¿no te parece, Jesús? La verdad es que sí. Y también has algo que dices del Sanborns. Se me hace curioso, ¿no?, que las señoras ahora, las del restaurante, se vistan así como Adelita. Un poco irónico, así es nuestra historia, desgraciadamente. Bueno, nos vamos con otra cápsula musical. En un momento regresamos para hablarles un poco más acerca de la Convención de Aguascalientes. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresa. Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando ese tiempo inmortal. Allá. Ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa, allá por Parral. Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor. Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos con el invasor. Allá. Hoy recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados que yo fui mayor. Caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se lo atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria su vida entregó. Ay, morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Pancho Villa lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón, aunque a veces me vi de tropas del gran Obregón. Siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. ...6:53 de la tarde... estamos de regreso con ustedes en La Voz Roja, contándoles un poco acerca de la vida de el caudillo, del general, del llamado Centauro del Norte, de Francisco Villa. Hablábamos hace un momento acerca del distanciamiento que tiene con Carranza, y es precisamente este distanciamiento, tanto de Villa con Carranza como de Zapata con Carranza, lo que hace al Barón de Cuatro Ciénegas citar a la convención, de una convención que una a todas estas fuerzas revolucionarias para limar asperezas sin lograr ningún objetivo, porque la llamada Convención de Aguascalientes fue un desastre para Venustiano Carranza, porque los zapatistas y los villistas consolidan su hermandad y Venustiano Carranza es repudiado totalmente por villistas, por los zapatistas, y como resultado de esta convención se da la toma de la Ciudad de México por Zapata, por Villa, en 1914. No, y el cobarde de Venustiano Carranza huye a Veracruz con sus aliados. Exactamente. La cuestión aquí es bastante interesante, ¿no? Cómo en este momento la revolución comienza a convertirse en casi una guerra para llegar a la silla presidencial. Ya cuando se da la toma de la Ciudad de México, nos damos cuenta en una foto del archivo Casasola, donde están Zapata y Villa saludándose. Villa está sentado en la silla presidencial, pero antes de que se sentara, nos cuentan las anécdotas de la época, se dice que Zapata habla con Villa y le dice que deberían de quemar la silla presidencial porque hechiza a la gente, la atrapa y la hace perder la cabeza, perder el control, perder el piso, y hace que la gente se vuelva mala. Esto sería como una versión antigua de lo que nos decía el subcomandante Marcos, ¿no? De que el poder pudre la sangre y ennegrece el pensamiento. Eso ya nos lo mencionaba Emiliano Zapata durante este hecho de la toma de la Ciudad de México. Y tenemos efectivamente que Carranza no se apegó a los dictados villistas de la convención y huyó a Veracruz para encabezar desde ahí un contraataque, y para ello tuvo un gran aliado, el general Álvaro Obregón, quien persiguió a Villa por toda la República Mexicana tratando de destruirlo, tratando de replegar a sus dorados y a la División del Norte. Y es así que este Álvaro Obregón, creo que en un combate pierde la pierna, ¿no? Pierde el brazo. Ah, el brazo. De hecho, el brazo. Es en la batalla de Celaya, donde si bien Obregón pierde un brazo por parte de los villistas pierden la batalla. Es la primera gran derrota del general Francisco Villa. No, y también pues eso trae otra consecuencia de que este Álvaro Obregón, dicen que es el presidente que robó menos, porque nada más tenía una mano. Los dichos populares, ¿no? Como después, cuando fue la muerte de Álvaro Obregón, que preguntan quién fue el asesino, se dice que en aquella época había un chiste que preguntaban quién asesinó a Álvaro Obregón, decían cállese, porque Calles fue quien asesinó a Álvaro Obregón. Pero bueno, ya nos expandiríamos más y hablamos acerca de Calles. Ahorita estamos hablando de Pancho Villa, y pues, lamentablemente pierde esta batalla, una batalla decisiva. Si bien la toma de Zacatecas fue un hecho muy importante para la División del Norte, fue su lucha cumbre, por llamarlo de alguna manera, la batalla de Celaya es su parte contraria, es una derrota totalmente dolorosa que replegó bastante duro a las fuerzas villistas. Y hay otras anécdotas que se cuentan, como por ejemplo que el parque, las armas que tenía Francisco Villa durante esa batalla de Celaya fueron conseguidas en los Estados Unidos, en Texas para ser más específicos, y que estas eran de muy mala calidad o que incluso disparaban balas de salva. Hay una anécdota que nos cuenta eso. Es así que, totalmente enojado por este desplante, porque lo han engañado vilmente y porque lo han hecho perder una batalla, Villa decide hacer una visita amistosa a este señor que le vende las armas en Columbus, atraviesa el río Bravo con parte de su ejército y hace un relajo totalmente tremendo, la llamada expedición punitiva, que poco después el gobierno norteamericano empieza a buscar a Villa sin éxito alguno, porque en realidad nunca logran atraparlo. No, pues el único hombre valiente que de todo el mundo que se ha atrevido a invadir los United States. Exactamente, es bastante chistoso porque, no, sí, de hecho, Villa es el único que ha invadido los Estados Unidos. Sí, pues, qué valor, ¿no? Estos hombres. Exactamente, y podemos hablar un poco más acerca de la vida de Villa, algunas cosas interesantes, cosas que no nos enseñan en los libros de historia. Por ejemplo, hay una película que hace... ¿Qué hace quién? El que hace la voz del gato con botas, ¿cómo se llama? Antonio Banderas, que se llama Presentando a Pancho Villa, que la historia nos parecería un churro, ¿no? Están hablando de las batallas de Villa, de que llega con él una empresa cinematográfica norteamericana, de que empieza a filmar sus batallas, de que Villa firma un contrato, y luego leemos un poquito y nos damos cuenta de que fue real. En realidad, Villa sí firmó un contrato con una cinematográfica norteamericana para grabar todas sus batallas, en el que, entre otras cosas, está obligado a tener las batallas de día para que salieran bien las imágenes de la cámara, o inclusive tuvo que recrear varias batallas para que tuvieran material los gringos que poder filmar. Los videos que podemos ver ahorita de Francisco Villa, que sobreviven cabalgando junto con sus dorados, son precisamente producto de todo esto. También se dice que era un hombre bastante mujeriego y que tenía 20 y tantas mujeres inclusive que vivían con él en su hacienda. Son anécdotas, ¿no?, que se cuentan parte de su vida personal. Y nos damos cuenta de que tiempo después, cuando Venustiano Carranza muere asesinado, cuando ya se está en paz un rato, Francisco Villa se retira a su hacienda, él se da cuenta de que en realidad Álvaro Obregón no está haciendo bien las cosas y que no las va a hacer bien, y que ya es tiempo de volver a armar un alboroto, porque si no, de nada han servido tantos años de guerra. Y es así cuando ya está retirado que sufre una emboscada. Francisco Villa ya es asesinado un 20 de julio a manos de los aliados de Álvaro Obregón. Y aquí se acaba pues todo, los grandes sueños, los grandes proyectos, se acabó todo ya. El gran legado, bueno, no, el gran legado que dejó. No, bueno, el legado en realidad sí. No, porque Villa dejó bastante de sus ideas, y hay muchos grupos que se reivindican con las ideas de Villa, de siempre de ser contestatario ante el tirano, de pelear por poseer el control de los medios, el control de la tierra, porque realmente la tierra, las fábricas, sean de quien trabaja, de quien pone empeño en hacer producir a este país, y no en las manos de unos cuantos empresarios que, pues, que dicen que nada más tienen la fábrica, pero que en realidad no hacen nada, que se dedican a explotar al trabajador y a quitarle el dinero que realmente le corresponde, ¿no? Nos vamos con una cápsula musical. Regresando, hablaremos acerca de otro revolucionario, el general Sandino. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. Thank you. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Siete con 11 de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Acabamos de hablar acerca de un revolucionario mexicano bastante conocido, Francisco Villa, y ahorita le toca el turno a uno nicaragüense que quizás muchos no conozcan, pero que al igual que Francisco Villa hizo mucho en su país hasta ser considerado general de hombres libres, o junto con Rubén Darío, una de las grandes eminencias de la cultura nicaragüense, uno de los grandes representantes. Estamos hablando de Augusto César Sandino, quien luchó por la liberación de su pueblo, y le estamos dedicando este espacio en el programa porque precisamente el 19 de julio se cumple un aniversario más de la Revolución Sandinista. El compañero Jesús nos trae un poco más de información al respecto y los invitamos a escucharnos y a darnos su opinión acerca de Villa o de Sandino, o si igual nos quieren dar alguna otra sugerencia de tema que tengan en mente, pues adelante. Nuestros teléfonos en cabina son 5587-5696. Se los repito, 5587-5696. Y bueno, Jesús, ¿qué nos puedes decir acerca de Sandino, de la Revolución Nicaragüense? ¿En qué consistió? ¿Qué fue? Pues aquí les voy a dar una pequeña biografía, algo resumida, ligada con el contexto social que se vivió en aquellos tiempos junto a Sandino. Pues la verdad, bueno, el nombre completo de Augusto César Sandino, bueno, el nombre real es Augusto Nicolás Calderón Sandino. Él nace a finales del siglo XX, el 18 de mayo de 1895. Y pues él nace en una familia, bueno, su madre era campesina, creo que se separó de su padre, y pues vivió una vida pues en la que se vivió privatizado de bastantes privilegios. Sufrió pobreza, sufrió hambre. Luego también vemos que en la adolescencia se pasa a vivir con su padre, que él era como un pequeño burgués. Él tenía tierras y tenía ganado. Después pasa el tiempo y pues la pobre de Nicaragua se ve influenciada por... Bueno, se ve invadida por los yanquis. Entonces vemos que en 1910 los yanquis imponen un presidente, que es Adolfo Díaz. Pues Adolfo Díaz no hizo... Bueno, no hacía buenas acciones, tenía reprimido a su pueblo, y entonces que en 1912 se subleva la población en contra de Títere Díaz. Y en ese momento, pues las tropas norteamericanas llegan a Nicaragua para apoyar el régimen de Díaz. Exactamente, nos damos cuenta cómo mientras acá tenemos una guerra civil en busca pues de dotar de tierra a los campesinos, en busca de formar una nueva constitución, en busca de pacificar a un país que ha estado en guerra por varios años, de reestructurar la economía. En Nicaragua se lleva un proceso similar. Inclusive se dice que Sandino viene acá a México, a Veracruz, y que trabaja para una de las compañías petroleras, más o menos por la época de la Revolución. Hay un libro de Paco Ignacio Taibo II, se llama Cosa Fácil, en la que nos dice, es inventado, ¿no?, pero pues igual te das una idea del contexto, que Zapata no murió en Chinameca y que en realidad se fue a pelear con Sandino contra los gringos porque se lo encontró ya trabajando en un pozo petrolero y que juntos decidieron irse a combatir, ¿no? Es parte del imaginario popular, pero igual nos damos cuenta de que así como en México se libraba una revolución, en Nicaragua también contra los norteamericanos. Y contra, bueno, las dictaduras impuestas por los norteamericanos. Y bueno, y seguimos en esa batalla cuando se sublema el pueblo contra Díaz, pues llegan las tropas norteamericanas y sale un revolucionario que es Benjamín Celadán, que enfrenta a los invasores y muere en combate. Y pues este Sandino ve aquella escena y se queda impresionado con la imagen de este patriota. Luego vemos que en agosto de 1925 Estados Unidos retira sus tropas de Nicaragua. Estuvieron 13 años los Estados Unidos allá en Nicaragua. Luego, entre 1925 y 1926, se hace un golpe militar por el general Emilio Chamorro, pero Washington se niega a reconocerlo. Es así que otra vez los Estados Unidos vuelven a desembarcar en Nicaragua. Y en medio de la guerra, bueno, en medio de esa guerra civil entre liberales y conservadores, pues Sandino consigue armas. Dicen que llegó a conseguir armas por prostitutas de un puerto que estaban con los norteamericanos. Y entonces pues consigue las armas y crea una feroz resistencia contra los invasores norteamericanos y contra sus lacayos nicaragüenses. Luego vemos que el 1 de julio de 1927, Sandino emite su primer manifiesto político dirigido al pueblo nicaragüense. Luego vemos de que Sandino, pues le pedían a Sandino de que se rindiera, pero Sandino responde con más lucha. Y vemos de que el gobierno norteamericano pues empieza a bombardear Nicaragua. Y esta es la primera vez que los Estados Unidos bombardearon a alguna parte de nuestro continente americano. Un dato bastante interesante que se viene a agregar a todas estas intervenciones que el gobierno de los Estados Unidos hace en los distintos países del mundo. No solamente en la región de Vietnam, por ejemplo, se libró a cabo una guerra desastrosa. También tenemos el ejemplo de la invasión a Bahía de Cochinos, o también cómo logran derrotar a Arbenz en Guatemala, o ya si nos vamos a otro proceso revolucionario podemos ver cómo se logra derrocar al presidente, se logra imponer a Pinochet y se derroca a Salvador Allende, quien en unas elecciones legítimas gana la presidencia en Chile. Sí, hay que aprender bien este dato, porque la verdad nos dicen de que, bueno, cuando Estados Unidos salió victorioso de la Segunda Guerra Mundial, pues nos salen con la idea de que es como el libertador, así que pues que busca la paz, pero aquí vemos que en América estaba haciendo como su propia dictadura. Exactamente, y es algo bastante chistoso porque si bien varios países se pronunciaban a favor de que las potencias europeas liberaran a los pueblos de África, nos damos cuenta de la hipocresía de los Estados Unidos al querer tener injerencia precisamente en países de Latinoamérica o en otras regiones de Asia. ¿Por qué? Porque la llamada doctrina Monroe, que dice América para los americanos, en realidad la palabra América se refiere solamente a los Estados Unidos, no a cada país de América, que es mega diverso, ¿no? Cada uno tiene su propia cultura, su propia forma de pensar o inclusive su propio idioma. Pues sí, sus pensamientos egoístas. Y pues seguimos. Y entonces inició la guerra de guerrillas el 2 de septiembre de 1927 y se constituye el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Y aquí vemos que el 22 de junio de 1928, el dirigente 100% comunista salvadoreño, Farabundo Martí, se incorpora a las filas de Sandino. Y pues en la lucha, el 6 de noviembre de 1928, cuando se organizaron algunas elecciones supervisadas por los marines de los Estados Unidos, y es electo el presidente traidor Moncada. Después de 5 años, vemos que en 1933 Sandino dicta otro manifiesto que se llama Luz y Verdad, la cual dice de que los invasores norteamericanos tienen que salirse del territorio nicaragüense. Y así es que Sacasa asume la presidencia y el general Anastasio Somoza toma la jefatura de la Guardia Nacional. Después de eso, Sandino viaja a Managua y firma un tratado de paz. Nuevamente, Sandino viaja 2 veces a la capital para quejarse con el gobierno de Sacasa por los constantes ataques de la Guardia Civil en contra de su gente. Después vemos que el 21 de febrero de 1934, al bajar la loma de Tizcapa, después de una cena con el presidente, es capturado y posteriormente asesinado junto a los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzar por órdenes de Somoza García. Su hermano Sócrates también muere asesinado días antes y vemos de que estos atentados fueron causados por Somoza. El coronel Santo López, quien posteriormente participaría en la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, logra escapar. Y es así que en 1934 el Congreso decreta una amnistía para, amnistía. Amnistía para todos los crímenes cometidos por la Guardia Nacional. Y es aquí que vemos de que, bueno, una pequeña biografía sobre Sandino. Como podemos ver, una vida bastante combativa, siempre del lado del pueblo, del lado de los que menos tienen, siempre comprometido con la revolución, y vemos todas las ideas que forjaron el pensamiento de Sandino. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí a México, por ejemplo, se nutre con las ideas del anarcosindicalismo, del comunismo, pero finalmente su idea va más allá. Está él en contra de la injerencia de los Estados Unidos, del intervencionalismo, y es más bien una figura nacionalista de Nicaragua que busca precisamente liberar a su pueblo de este yugo que los está oprimiendo, ¿no? ¿Te parece? La verdad es que sí. Y aquí vemos otros datos interesantes. Pues dicen de que cuando llegó, que Sandino en aquella lucha vino a México para pedir apoyo del general Plutarco Elías Calles, pero él se denegó. Y es así que se regresó otra vez Sandino. Y pues también creo que él amaba bastante a su país, y una vez escribió una carta a su esposa diciéndole de que iban a tener una buena relación, pero primero que Nicaragua fuera libre. Exactamente, una vida de compromiso y dedicación, algo similar que hizo el comandante Fidel Castro. Él cuando llega al poder, la primera tierra que expropia son la de sus padres. E igual Gaddafi, que tiene mucho de qué decir, ¿no? Pero uno de sus compromisos fue que el último en tener una casa propia sería su padre, y su padre murió sin casa. No, pues la verdad que sí defendieron bien sus ideales. Y bueno, nos vamos con una cápsula musical. Esto es algo de Banda Basotti, Nicaragua, Nicaragüita, a propósito de Sandino, el general de hombres libres. En unos momentos regresamos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangue. Ay, Nicaragua, sos más dulcita de la mielita de Tamar. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Mucho más, pero quiero mucho más. Generación Radio. Comunicación contra el poder. ...7:27 de la noche. Estamos de regreso aquí en La Voz Roja. Hablamos acerca de dos grandes personajes revolucionarios, uno de México, otro de Nicaragua, Pancho Villa y Sandino. Y a continuación vamos a hablarles de un hecho un tanto lamentable. Nos damos cuenta que en la época de Villa, en la época de Sandino, se peleó por mejorar las condiciones de vida de los pueblos, y vemos con mucha tristeza que las condiciones de los pueblos no han cambiado mucho en realidad. Solamente la supuesta democracia que se vive en el país ha sido un cambio de amo realmente. De la colonia pasamos de los encomenderos, los virreyes, a los supuestos presidentes que gobernaron en la época de la Reforma. Bueno, Juárez podría considerarse una sección, pero también tiene sus traspiés, ¿no? Tenemos a Porfirio Díaz, y ya cuando termina la llamada Guerra de Revolución, tenemos a el partido único de la Revolución, el PRI, que por 70 años nos ha estado gobernando, y en realidad nuestro pueblo en ningún momento ha sido libre. Hoy más que nunca somos dependientes de todos los aspectos. Y tan es así que para finales del siglo pasado, 1994, en una región del país, en Chiapas, un grupo de indígenas se rebela contra este sistema, los zapatistas, y nos damos cuenta de que en realidad la revolución no ha llegado a todos los lugares de la república, y son precisamente los zapatistas de los que queremos hablarles, porque hace unas semanas, el 24 de junio de este año, hubo una agresión militar en el poblado de Rosario, municipio autónomo de San Manuel, donde viven compañeros bases de apoyo del EZLN. Dicen los zapatistas en un comunicado que a las 8:05 a.m. de ese miércoles llegaron 28 paramilitares de aquella región a bordo de 8 motocicletas y una Nissan sin placas a atentar contra este poblado. A las 10:05 a.m. otra camioneta marca RAM color blanco sin placas con dos personas a bordo, un ingeniero y un ranchero llamado Guadalupe Flores, que viven en la comunidad de Ocoxingo, que igual llegaron a intimidar y amedrentar a nuestros compañeros de ese poblado. Pues qué feas acciones está haciendo el ejército en nuestro país, y la peor que nos quieren dar la idea de que es como nuestro defensor, como que lucha por un mundo mejor, como... Exactamente, los culpables de todo esto son siempre los que están hasta arriba, ¿no? Manuel Velasco Coelho, gobernador del estado de Chiapas, los propios militares, aunque no se les puede echar tanto la culpa a ellos, porque en realidad están siguiendo órdenes, ciegos como el carajo, pero al fin de cuentas están haciendo su trabajo. Desgraciadamente no es un trabajo tan honorable en estos tiempos, ser militar, ser policía, ser parte de la llamada Gendarmería Nacional, que está haciendo el loco de Peña Nieto en su loca guerra contra el narcotráfico que heredó del enano borracho de Calderón. Pero en fin, ante estos lamentables hechos, muchos adherentes a la sexta declaración de la Lacandona hemos emprendido jornadas de denuncia, porque realmente es desconcertante cómo se atenta contra las comunidades autónomas, cómo en estos pueblos que no le han hecho daño a nadie, el ejército irrumpe, y en realidad cuando el narco hace su relajo, como pasó el primero de mayo en Guadalajara, que hasta explotaron un helicóptero, un avión me parece, no se hizo nada, no agarraron a los responsables, y mientras de este lado, de los de abajo, sigue habiendo muerto tras muerto tras muerto. Sí, la verdad, eso que comentas es algo muy feo, porque se van contra los sectores que tal vez no tienen tanta voz, con los sectores que, pues, por ejemplo, los indígenas, bueno, los indígenas que tal vez piensan que los ven de menos, ¿no? Exactamente, lamentablemente para ellos creen que los zapatistas son un grupo aislado, que ya nadie se acuerda de ellos, pero no, en realidad habemos muchos adherentes a su causa, a su lucha, que reivindicamos lo que ellos hacen en aquella región, porque en las comunidades zapatistas sí existe una verdadera democracia. En las juntas de buen gobierno, las personas realmente deciden cómo se llevan a cabo las acciones que se van a realizar en los poblados, en las comunidades. Además, nos damos cuenta de que en esas regiones del país no dependen para nada del gobierno. Desde hace muchos años han prescindido de lo que da el gobierno federal. Ellos mismos construyen su autonomía, tienen sus propias escuelas, sus propios centros de salud, sus propios proyectos de innovación tecnológica. No tienen mucha tecnología, es obvio, pero algo están haciendo para salir adelante, para ya no padecer hambre como lo padecían antes de la rebelión zapatista del 94. Los indígenas en Chiapas vivían en una situación bastante desfavorable con respecto a otras partes del mundo, y nos damos cuenta que el conflicto armado los hizo visibles. Se esté o no a favor del uso de las armas, es indudable que el hecho de que los zapatistas hayan decidido emprender una rebelión armada hizo que se valorara más a los indígenas, que se viera sus derechos, no solamente en México, sino en distintas partes del mundo. Lucha que ya había pasado olvidada, y que ante la llegada del neoliberalismo en el 94 parecía que ya no se tenía que hacer nada, ¿no?, con respecto a los indígenas. Sí, son comunidades como ejemplo a seguir, pues la verdad, sin ninguna autoridad, así como un gobierno o una jerarquía tan alta, pues saben mantenerse bien. Exactamente, y para entrar un poco más en calor con este tema de los zapatistas, comprender un poco más acerca de la idea que tienen de los medios de producción, vamos a escuchar una pequeña cápsula. Son reflexiones del subcomandante insurgente Galeano, antes conocido como Marcos, acerca de la Coca-Cola. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Buenas noches. Preguntas y respuestas como camino frente a una lata. El sub recibe del teniente coronel insurgente Moisés una lata de conocido refresco de cola, a la que se le ha quitado la marca. El sub coloca la lata frente suyo y explica: esta es una lata de conocido refresco de cola, a la que se le ha borrado lo que la identifica publicitariamente. A principios de este año, en el primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, en Oventic, Chiapas, uno de los asistentes intervino y puso sobre la mesa, con gesto teatral, una serie de envases de dicha marca e increpó a los zapatistas el que esos productos se vendieran en los caracoles, diciendo que eso era ser inconsecuentes. Los que venían de afuera lo aplaudieron a rabiar. Los compañeros guardaron silencio. Después de todo, habían invitado a la gente a hablar, así fuera para decir tarugadas. Quienes aplaudieron no le preguntaron al espontáneo juez, jurado y verdugo, qué marca de calzado y ropa estaba usando, ni dónde o cómo había conseguido el moderno y caro vehículo de su propiedad en el que llegó para enjuiciar y condenar en bases mediante el proceso de lucha zapatista. Le aplaudieron y él tuvo sus segundos de gloria, que alargó luego en las sobremesas coletas de sus cuates y clientes. El silencio de nuestras jefas y jefes fue un gesto de cortesía. No significó ni significa estar de acuerdo con lo que dijo esa persona. Ahora yo voy a decir en palabras lo que dijo el silencio de mis compañeras y compañeros dirigentes, autoridades autónomas y coordinadores de los distintos esfuerzos que se levantan en territorio zapatista. Frente a esta lata de refresco se pueden tomar varias posiciones. Una es la que sostiene el juez que nos visitó en aquella ocasión y que tanto entusiasmo y adhesiones despierta en una franja de la sociedad y de quienes se acercan a las comunidades. Es la posición del consumo anticapitalista. Consiste en atacar al capitalismo en el consumo, es decir, no consumir determinados productos. Una posición valedera, respetable y sobre todo saludable. Hay otra forma de anticapitalismo que ataca en la esfera de la circulación, es decir, no se adquieren los productos en los grandes consorcios comerciales, sino que se promueve y alienta el pequeño y mediano comercio, el comercio ambulante, las cooperativas y colectivos. Una posición también valedera, consecuente, respetable y que además no solo ataca al gran capital, sino que beneficia a un sector de los desfavorecidos. Por su parte, la zapatista o el zapatista toma esta lata de refresco y le empieza a hacer preguntas. Yo sé que de por sí los zapatistas tenemos fama de esquizofrénicos. Por ejemplo, cuando hablamos individualmente no usamos el yo, mi, me, conmigo, sino que usamos la primera persona del plural, nosotros. Pero aquí no se trata de haber llegado al extremo de pretender sostener un diálogo con una lata de refresco, sino de algo más sencillo. Se trata de preguntarle a la lata quién la produjo y quién la transportó. Puesto que la lata guarda un empecinado silencio, el zapatista se responde a sí mismo. Otro signo de esquizofrenia, dirán algunos. La lata, se responde el zapatista, la produjo un obrero o una obrera, en una planta que es propiedad de un patrón, y la transportó un empleado. Un choferólogo, dirían los compas de la realidad, recordando la anécdota que contó el teniente coronel insurgente Moisés en aquella ocasión. La transporta en un camión que es propiedad del mismo patrón. Y entonces, esa obrera, ese obrero o empleado, recibe un salario, pero no es todo lo que se gana con la lata de refresco. A la hora de producir esta lata, el obrero o la obrera son explotados por un patrón, que se roba su trabajo y solo les da una pequeña parte para que traten de sobrevivir. ¿Qué pasaría, pregunta el zapatista, si no hubiera patrón? Si la planta refresquera y el camión repartidor fueran propiedad de los trabajadores y trabajadoras, así como los zapatistas somos dueños de la tierra que trabajamos. La zapatista se responde, los trabajadores no solo tendrían más paga y vivirían mejor, también serían dueños de su destino y empezarían a pasar muchas cosas en ellos. La problema sería muy grande, pero sería otra problema, una más mejor, más democrática, más libre, más justa. El zapatista y la zapatista toman entonces una decisión y esta consiste en tratar de unirse con esa obrera, con ese empleado, para organizarse y juntos luchar por quitarles a los patrones las propiedad de los medios de producción, sea de producción de refrescos, o de luz, o de autos, o de ropa, o de zapatos, o de todo. Para hacer esto, los zapatistas sacan su pensamiento en la sexta declaración de la selva lacandona y dicen claro, el problema del capitalismo es que unos pocos son dueños de todo, y unos muchos son dueños de nada. Y eso debe cambiar, debe ponerse de cabeza, subvertirse, voltearse. O sea que los zapatistas deciden ser anticapitalistas, atacando la propiedad de los medios de producción. Esa persona que juzgó y condenó, quienes le aplaudieron, y algunas y algunos de quienes nos miran, escuchan y leen, piensan que nuestro anticapitalismo no es consecuente, que el suyo es mejor y sobre todo más visible, más inmediato y sobre todo más presumible a la hora de hablar de ser consecuentes. Nosotros solo decimos que el nuestro es un anticapitalismo más modesto, es el que apunta al corazón mismo del sistema. Podrán cambiarse los hábitos de consumo de una sociedad o las formas y medios para circular las mercancías, pero si no cambia la propiedad de los medios para producir, si no desaparece la explotación del trabajo, el capitalismo seguirá vivo y actuante. Pero aún así no basta. Hace algunos años, antes de las leyes revolucionarias y el inicio de nuestra guerra, en las comunidades más alejadas en la selva lacandona, era practicado un método para producir bebidas alcohólicas. Con caña, o maíz, o plátano fermentados, se puede producir trago, o posh, como lo llaman de broma los compañeros y compañeras. Posh quiere decir medicina. Así, sin explotar fuerza de trabajo, porque lo hacían en su milpa o de su platanal o en su sembradía de caña, sin consumir productos de transnacionales, ni engordar las cuentas bancarias de los propietarios de las grandes tiendas, los indígenas se emborrachaban, las mujeres eran golpeadas y violadas, los niños maltratados. Era un alcoholismo anticapitalista, por donde se le viera, pero era y es un crimen. Desde el alzamiento y sobre todo a partir de él, las compañeras zapatistas redujeron mucho el alcoholismo, fuera capitalista o anticapitalista, en las zonas rebeldes con su fuerza organizada y con la concientización continua y permanente en nuestros pueblos. Aunque la base material del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, circulación y consumo, tiene ya una lógica que invade todos los rincones de la sociedad y debe ser combatida en todos los rincones. Así como muchas cosas han cambiado o empezado a cambiar en tierras zapatistas y otras tantas faltan de transformarse, así será la ciudad que construimos, la sociedad que construimos. Todos los esfuerzos actuales de anticapitalismo son respetables y tienen su importancia, así como lo son y tienen todas las luchas grandes o pequeñas que se hacen y harán para hacer del nuestro un país donde ya no sea un dolor o una vergüenza ser indígena, niño o niña, mujer o joven, anciano o anciana, diferente en la sexualidad o ser cualquiera de todas las diferencias que hay y habrá en la humanidad. Así que expliquen, eduquen, formen, aconsejen sobre lo que es bueno y malo para la salud en la alimentación, pero no juzguen y condenen a quienes han decidido arriesgar la vida y todo lo que han levantado sobre la sangre de nuestros muertos para destruir un sistema que a ustedes y a nosotros, enlatados o sin lata, nos despoja, nos explota, nos reprime y nos desprecia. Libertad y justicia para Tenco, libertad y justicia para Oaxaca. Muchas gracias. Derecho, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia. fueron guerreros, defendiendo la tierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución, a defender la dignidad. Este pueblo es sangre de mi raza, de gente campesina que nunca descansa, esperando en la selva como rebelde trinchera. El indio sigue labrando la tierra como un feroz guerrero, defendiendo la sierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución, a defender la dignidad, gritando fuerte, ¡quiere libertad! Mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. ¿Qué pasaría si no hubiera patrones? Se preguntan los zapatistas en este audio que pudimos escuchar acerca de lo que piensan ellos de la Coca-Cola y de cómo se dan las relaciones de producción. No, pero también les estábamos hablando hace unos momentos acerca de los ataques que se sufren en Ocoxingo, en una de las comunidades autónomas, precisamente por parte de paramilitares. Y nos damos cuenta de que esto es algo que se repite en varias partes de México. El fin de semana en Michoacán, en el poblado de Ostula, tras un operativo militar en el que se detuvo a uno de los integrantes de las autodefensas, se hirió inclusive a varias personas y hubo un muerto, un niño pequeño. Un hecho terrible, un hecho lamentable que nos da cuenta de que cómo la incursión de los militares, de las fuerzas del orden que supuestamente deberían estarnos defendiendo, en realidad se usan para atacar, se usan para reprimir. El poblado de Ostula, nos dicen otros reportajes, otras notas, es rico en distintos recursos tanto en flora, en fauna, como en toda esta cuestión ecoturística, y es por esto que es tan codiciado por las grandes empresas, los grandes empresarios, ¿no? que siempre quieren aprovecharse de los recursos del campesino, del indígena, para así generar más recursos, generar riqueza, que al final no va a dar para los pobladores de esta comunidad, sino a los bolsillos de quien hace este proyecto, de el magnate, del gran empresario. La verdad que sí, esas tierras de Santa María Ostula son un gran tesoro que han sabido proteger los ciudadanos de esa zona. Uh-huh. Y también, bueno, los ahorita pues con esto que está, bueno, la sociedad pues ahorita se nos hace difícil. Bueno, vemos las muertes como algo normal, pero bueno, yo les invito, ¿no?, a sentir que un familiar se les fallezca, y es algo feo que un niño. Efectivamente, nos damos cuenta hasta qué grado llega la brutalidad de toda esta gente, ¿no? Incluso el alcalde electo de Aquila, que fue la región donde se lleva a cabo este ataque, esta incursión para buscar al líder de los comunitarios, José Luis Arteaga Olivares, nos dice asustado que el ejército está matando a la gente. Ya inclusive en un pueblo donde no hay orden, donde tiene que haber autodefensas precisamente porque el ejército no protege, no hace nada, y las comunidades deben protegerse a sí mismas antes de que algo más le pase. Deben de tomar las armas, deben de cuidarse de los embates del narco, de los embates de fuerzas paramilitares o incluso de los mismos militares. Pues sí, esto es un ejemplo de la falta de confianza que le tiene mucha gente, muchos sectores de la población al país. Exactamente, una situación terrible, un hecho totalmente lamentable que se repite día con día. Lo vemos en Michoacán, en Oaxaca, que son zonas de bastante tensión, en Guerrero, donde a diario vemos estos enfrentamientos, y realmente ya no sabes para dónde va a parar el país con tanta muerte, con tanta masacre, ¿no lo crees? Sí, lo peor que lo estamos viendo como algo normal. Nos estamos acostumbrando, y en vez de actuar o hacer algo para acabar con eso. Exactamente. Y bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo sobre los acontecimientos de Ostula, o el avance que haya en cuanto a los hechos, a las líneas de investigación. Les estaremos hablando en el siguiente programa. Mientras, nos vamos con una cápsula musical, y al regresar de ella con nuestra sección literaria. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. estás escuchando la sección literaria. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. México, Pablo Neruda. México, de mar a mar te viví, traspasado por tu férreo color, trepando montes sobre los que aparecen monasterios llenos de espinas, el ruido venenoso de la ciudad, los dientes solapados de pululante poetizo, y sobre las hojas de los muertos y las gradas que construyó el silencio irreductible, como muñones de un amor leproso, el esplendor mojado de las ruinas. Pero del acre campamento, un año sudor, lanzas de granos amarillos, sube la agricultura colectiva, repartiendo los panes de la patria. Otras veces, calcáreas cordilleras interrumpieron mi camino, formas de los ametrallados ventisqueros que despedaza la corteza oscura de la piel mexicana y los caballos que cruzan como el beso de la pólvora bajo las patriarcales arboledas. Aquellos que borraron brevemente la frontera del predio y entregaron la tierra conquistada por la sangre entre los olvidados herederos, también aquellos dedos dolorosos, anudados al sur de las raíces, la minuciosa máscara tejieron, poblaron de floral juguetería y de fuego textil el territorio. No supe que ame más, si la esclavada antigüedad de rostros que guardaron, la intensidad de piedras implacables, o la rosa creciente construida por una mano ayer ensangrentada. Y así, de tierra a tierra fui tocando el barro americano, mi estatura, y subió por mis venas el olvido, recostado en el tiempo, hasta que un día estremeció mi boca su lenguaje. Y bueno, con esto nos despedimos. Esto fue La Voz Roja. Esperamos les haya gustado este programa en el que pues, les hablamos de dos grandes revolucionarios, Villa y Sandino. Esperemos nos puedan escuchar la siguiente semana a través de la señal de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. ¿Algo que quieras decir antes de irnos, Jesús? No, pues de que tal vez si no pueden apoyar donando a esta estación, pues lo sería algo muy bonito de que nos compartieran con sus amistades o amigos, que compartieran La Voz Roja o Regeneración Radio. Sí, escuchen y escuchen los medios libres, lean los medios libres, sean felices y pórtense bien. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che, comandante Guevara.